Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, se los saluda en el torneo tan linda, tan fresquita también. Bueno, para pasar un ratito de muy buena música, aquí acompañado, como todos los martes y como todos los jueves, de nuestra colaboradora y amiga, Ananda Merlo en controles. Obviamente el consabido matecito, porque afuera está fresquito, ¿eh? Ha mejorado un poquitito el tiempo, no sé cómo andará por ahí y todo. Aquí son las pasaditas, las 9 de la noche. No sé la condición climática ni la hora en la que vos te disponés a escuchar esto, puesto que, como ustedes saben, el programa se retransmite por una radio amiga, además de estar colgado en nuestra plataforma de streaming, así que en cualquier momentito podés escucharlo del lugar que sea y en el momento que sea y con la compañía que sea. Y aquí, ya te digo, Ananda y Matecito. Y la música de todas las noches, de todos los martes, de todos los jueves, tratando de componer un mosaico más o menos salpicadito con lo mejor que haya podido arrimarse a mi escritorio en las últimas semanas. Las chicas se dieron la apertura en el día de hoy para darle lugar a este gran bajista eléctrico, Mark Egan. Ustedes recordarán, los fans de Pat Metheny Group, Mark Egan, el bajista de la primera formación de Pat allá por el año 80, la primera formación 84, 85, más o menos, 82, 85. Por aquella época, Mark Egan, que ha desarrollado una carrera a la luz de, obviamente, su talento, pero además también de las juntas que ha logrado reunir. Ustedes escucharon este álbum, que seguramente les pareció un tantín diferente de otros que hayan podido escuchar de él, más cercano a la fusión con el jazz. Este está, obviamente, fusión jazzera, pero también mucho funky, algo de rhythm blues también, obviamente rock también. En un nuevo trío conformado o completado por John Pelton en batería y percusión y Shane Theriot en bajo eléctrico, en guitarra eléctrica y acústica. El muchacho Mark Egan, muchacho ya la melena, ¿se acuerdan? La melena, bueno, la tiene por ahí colgadita, pero se le fueron todos los pelos para atrás, ¿vos sabés? Pareciera como una pelada de moto esa. Perdió mucho pelo el hombre, pero claro, estamos hablando de un hombre ya de 70 años, tal vez un poquitín más. Mark Egan, lo que no perdió fue el talento, que aquí se escucha realmente en todo su esplendor. Cross Current es el álbum que publicó Webtoon Records el 12 de julio de este año, la primera grabación de Mark Egan en 4 años. ¿Qué es lo que dice este muchacho de este disco? La intención de esta grabación era capturar la interacción y la energía del trío y orquestarla añadiendo guitarras, bajo y percusión adicionales para realzar lo que pedían las canciones. Todo el mundo tenía grandes ideas para orquestar y arreglar el material. El disco tiene guitarra eléctrica y acústica, así como bajo y percusión. Queríamos hacer pads atmosféricos para crear un telón de fondo sobre el que improvisar. Una vez decidí la grabación de este formato de trío, pasé 9 meses componiendo y arreglando las composiciones. Shane y John también dedicaron mucho tiempo a conceptualizar y aportar canciones. Teníamos 3 días para grabar y orquestar las 11 composiciones, así que la preproducción nos permitió tener tiempo para ser creativos en el estudio y centrarnos en la interacción del grupo y los solos, dice Mark Egan. Y después se toma el trabajito de hacer una pequeña recorrida contando un poquitito los porqués de cada uno de los temas. Y el que escuchamos, lo que corresponde al sexto corte, Homebrew, que escuchamos recién, dice: Shane compuso esta canción, me gustó mucho el groove y la melodía y encajaba muy bien en el concepto y el sentimiento rootsy, rhythm blues del proyecto. También me recordó un disco de Maceo Parker, All the Thin Men, de principios de los años 60, en la que la sección rítmica de James Brown, mirá vos, el papá del funky, se diversificaba con su propio disco muy, muy funky. Shane toca un groove funky mientras Shane y yo ponemos las pistas rítmicas y compartimos solos. Utilizamos un bajo sin trastes para las melodías del puente, completa Mark Egan. Cross Currents, Webtoon Records, lo publicó el 12 de julio de este año, la vuelta a los estudios del muy muy celebrado bajista eléctrico Mark Egan luego de 4 años. Bueno, algunas cositas más, pero por ahí lo dejamos. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy. Déjame ver por aquí. Theodore Lee Crooker, Theo Crooker, nació un 18 de julio, un día como hoy, del año 1985, 39, peludo, tenés trompetista. Theo Crooker, muy ecléctica la música de Theo Crooker, aquí lo escuchamos en un álbum, Love Quantum, publicado por Masterworks el 28 de septiembre del año 22. Muy, muy loquita la carrera, muy ecléctica, muy divertida también la música de Theo Crooker. Vamos a escuchar su música y compartir algunas cositas de él a lo largo de nuestro programa. Bueno, músicos argentinos para la noche de hoy. Continuamos con Martín Yáñez, New Beginnings, Ears and Eyes Records, lo publicó el 27 de octubre del año pasado, 2023. Thank you. Bien, este fue Martín Yáñez, New Beginnings, publicó Airs and Ages Records el 27 de octubre del año pasado, 2023. Lo acompañan el saxofonista británico Julián Argüelles, en saxo tenor en cuatro temas y soprano en dos, Milos Kolovich en contrabajo y Andreas Reisenhofer en batería. Recordarán o reconocerán el apellido Yáñez, su papá Adrián Yáñez, el enorme pianista argentino, además director artístico del Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires. Martín Yáñez, que también en el día de hoy cumple años. 34 Perú los cumple Martín Yáñez en el día de hoy. Y vos sabés que en su web hay una serie de datos en primera persona muy, muy jugosos. Dice: provengo de una familia de músicos. Mi papá, Adrián, pianista de jazz y compositor, arreglista, productor, educador. Mi abuela, Betty, su mamá, profesora de piano. Obviamente mi primer instrumento fue el piano. Cuando tenía 4 años, mi papá me sentó al piano, me enseñó las notas de las teclas blancas y me dijo que llamara a mi abuela por teléfono para que ella fuera quien se ocupara de mi educación. La educación musical, obviamente, de adolescente. Bueno, la rebeldía típica de los chicos, ¿no? La música, Ramones, Led Zeppelin, Divididos. Nada que pudiera tocarse con un piano. De ahí surgió el deseo de tocar la guitarra. Y además una experiencia muy fea, según él cuenta, aquí en la escuela, ¿no? Que a los 16 años no veía a la escuela como una posibilidad realmente de superadora, ¿no? De algo, en tanto la educación. A eso lo que le interesaba era hacer música. Y bueno, y después el recorrido, ¿no? Habitual, el desarrollo de habilidades, técnicas, aprender todo lo que pueda, escuchar a unos y otros y tratar de forjar un perfil como músico. Estudió durante muchos años en distintas instituciones y en forma particular con tremendos profesores, dice él, tanto en Argentina como en Austria e incluso en Nueva York. Pero, por sobre todas las cosas, tuve la suerte de tocar con increíbles y motivadores músicos y de realizar desafiantes proyectos que me dieron nuevas herramientas e ideas que me forjaron como músico. Actualmente vivo en Graz, en Austria, donde llegué en el año 2019 con la idea de terminar mis estudios de guitarra, cosa que corté en el 22. Pero la curiosidad me llevó a seguir estudiando y sumergirme en la composición para grandes conjuntos. Grabé en el 22 mi segundo álbum, este que escuchamos recién, New Beginnings, con el sello estadounidense bla bla bla bla, y que presentaré en vivo durante el 24, dice. No dice la fecha en el lugar, tampoco si es aquí en Buenos Aires. En el año 22 también formé mi primer gran ensemble, el Martín Yáñez Tented, grupo con el que grabaremos en el año en curso, 24, el primer disco de ensamble. Además doy clases y otras cositas más. Adrián Yáñez cumple 34 años en el día de hoy. Adrián Yáñez, New Beginnings, Ears and Ages Records, lo publicó el 27 de octubre del año 2023. Allá se fue. Estamos escuchando al otro cumpleañero en el día de hoy, que le ganó la pulseada en esto de las cortinas, al trompetista estadounidense Theo Krucker, con Love Quantum. Publicó Masterworks el 28 de septiembre del año 22. Lo acompañó una pila enorme de grandes músicos. Ya vamos a ir señalándolo a medida que vaya pasando nuestro programa. Seguimos con lo que sigue. Bueno, las chicas no podían estar ausentes. La trombonista sueca Karin Hammar con su Fab Quartet, opening Profound Records, 15 de abril de este año.

alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Vieron que el trombón, se me ocurre a mí nomás, ¿no? Esto es opinión de alguien que no entiende mucho de música, que no sabe tocar música, que apenas la presenta. Pero se me ocurre, el trombón, un instrumento que pareciera como destinado a sumarse a una sesión de viento de una gran banda. Lejos uno lo pensaría como instrumento líder en una banda, pero hemos escuchado algunas otras ejemplos, como en este caso, el de Karin Hammar, una trombonista, una joven trombonista de 50 años, sueca, Karin Hammar. Hemos escuchado otros ejemplos, como el de Nils Landgren, Funk Unite, trombonista sueco, que la conoció y la hizo famosa, si se quiere, si vale la presión. La hizo conocer al mundo de la música, el propio Nils Landgren. Y otro del otro lado del charco y con una onda absolutamente diferente, cosa que yo lo prefiero mucho más a Trombone Shorty, el New Orleansense, con una onda tremendamente alegre y funky, la de Trombone Shorty, no tanto la de Nils Landgren. Pero bueno, ejemplos de cómo un instrumento, incluso hasta poco femenino, si se quiere, para que una chica como Karin Hammar y su hermana también, trombonista, que comparten el liderazgo de una formación, de Sliding Hammers, es su compañera y co-líder en este grupo, donde ella también, su hermana, toca el trombón. Inmediatamente vamos a escuchar a otro trombonista estadounidense, Zach Rigg, también con una formación sumamente impresionante. Karin Hammar, esta chica que a su formación estable, un cuarteto, de ahí lo de Fab Quartet, lo de FAB, desconozco porque la data no lo especifica. Se ha tomado la costumbre de hace algunos años de invitar, de formar a su cuarteto, sumarle un músico invitado para transformarlo en quinteto. En esta oportunidad le tocó el turno a una de sus músicas preferidas, la enorme pianista italiana Rita Marco Tulli. El resto de los componentes del cuarteto: el genial guitarrista sueco Andreas Hurdakis, un guitarrista de la banda estable del baterista sueco Magnus Ostrom, Niklas Fernqvist, la pelotita, en contrabajo, y Fredrik Ronqvist, madrecita, en batería y percusión. Un álbum fantástico, recontralindo, Opening, publicado por Profound Records el 15 de abril de este año. Bueno, algunas cositas más. Nació en Boden, Suecia, en el 74. Formó el cuarteto en el año 2014. Por acá me voy a quedar con esto. Dice: Karin utiliza la guitarra como generador del sonido armónico. Esto crea una amplia gama de sonidos cercanos al blues y la bossa nova, pero con el jazz melódico y lírico como brújula musical. Bueno, fenómeno. Aquí, expresiones de lo que saben de música. Muy bien, Karin Hammar, Fab Quartet, Opening, Profound Records, 15 de abril de este año. Decíamos que seguíamos con otro trombonista. Déjame que abro la data por aquí. Zach Rigg, Solidarity, publicó OA2 Records, 23 de febrero de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue el trombonista estadounidense Zack Rich. Solidarity publicó una subsidiaria del sello Origin Arts 2, vendría a ser, el 23 de febrero del año en curso 2024. Muy bien, una música para música de cámara, acompañan una enorme cantidad de músicos, vientos y cuerdas que acompañan su formación de quinteto. Este muchacho, multipremiado compositor, además educador también muy consagrado, ha escrito música para conjuntos y organizaciones de muy diversa localidad y diversas instituciones como la New York Youth Symphony, la Ravinia Steam Music Institute, las asociaciones de educadores musicales de Texas, Oklahoma y Kansas, cual más la Colorado Jazz Repertory Orchestra, además de muchas universidades. También ha recibido premios de organizaciones como la Jazz Education Network, la David Magazine, Pathways to Jazz, la Helsinki Jazz Orchestra y la Jazz at Lincoln Center, entre las más destacadas. Bueno, una breve cita de la nota de prensa que acompaña al álbum, dice: Solidarity, del trombonista, compositor y arreglista Zack Rich, Es un extenso y vívido programa de música original, orquestado para su quinteto de jazz y orquesta de cámara de Denver. Rich recurre a mentores, compañeros de escenario e influencias, desde Billy Childs hasta John Clayton y Rufus Reid, para infundir a la música una fusión de dinamismo de jazz moderno y contrapunto clásico contemporáneo, mientras su interpretación resuena con un lirismo cálido y conmovedor y un pop rítmico muy nítido. Dice la breve cita de prensa, según consiste en la data obtenida de su web. Muchas cositas más, pero lo dejamos ahí. No me pidas que te nombre a los músicos porque son una pila y absolutamente desconocidos para mí. La formación, tanto como su quinteto original, tanto como los músicos que acompañan: viola, violín, cello, dos violines, saxo, trompeta, trombón, oboe, voces por ahí. Bueno, muy, pero muy, muy, muy lindo este álbum Solidarity, publicado por Original Records el 23 de febrero de este año, Solidarity, por Zach Rick. Muy bien, vieron que el trombón suena, ¿eh? Suena bien, suena lindo, ese sonido ronco que tiene. Bueno, en manos de los talentosos, la cosa cambia. Vamos a escuchar ahora al guitarrista argentino cordobés Pablo Baghini, el proyecto de Pablo Baghini, una producción propia que puso en la calle el 23 de diciembre del año 2022. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, escuchamos al guitarrista cordobés Pablo Baghini. El proyecto de Pablo Baghini, por una producción propia, lo puso en la calle el 23 de diciembre del año 2022. Esta es otra de las propuestas de nuestra amiga a la distancia, Yamila de la Fuente, una encargada de prensa de muchos músicos, que ella se ha encargado muy amablemente de acercarnos música, que aquí también, obviamente, con mucho gusto, difundimos. Y sobre todo cuando son cosas que suenan como esto, y esto lo digo absolutamente fuera de cualquier compromiso, suena realmente fenomenal el proyecto de Pablo Baghini. La Suite del Fantasma, el tercer corte, el que más me gustó de nueve que tiene este gran álbum, que publicó una producción propia, como decía, el 23 de diciembre del año 2022. Este álbum surgió de, como tantísimos otros ejemplos hemos pasado por aquí, ¿no? La pandemia, la famosa pandemia. Che, no podemos salir a ningún lado. ¿Qué hacemos? Y bueno, miramos tele un rato. Correr no se puede. Yo en la pandemia corría alrededor de mi casa. Yo salgo a correr toda la tarde. Estaba como un gato enjaulado. Corría alrededor de mi casa, que no es muy grande. La locura, ¿no? Otros, como en el caso de Pablo, músicos un poquitín fuera de cualquier otra ocupación que tenga que ver con la música o no. En el caso de Pablo, él es odontólogo que ejerce su profesión en Río Cuarto, además de también, obviamente, dedicarse a la música, cosa que no sé cómo será de odontólogo, pero con la música le va excelentemente bien. Seguramente con el consultorio cerrado y la guitarra ahí en un ropero, sin poder salir, empezaron a surgir cositas en su cabeza y a componer algunas cosas que fueron tomando forma y obviamente forma concreta, ya con la incorporación o la reunión de sus amigos músicos y la grabación de este álbum en dos partes. La primera, en los estudios de Ion de la Ciudad de Buenos Aires, en julio del 21, y en marzo y julio del 22, al año siguiente, en los estudios La Casita de Mis Viejos, de Lito Vitale, ahí en el barrio de San Telmo, lugar donde él mismo reside, tiene su estudio ahí en su casa, el estudio de Lito Vitale. Así fue tomando forma el cuerpo, el proyecto de Pablo Baghini. Este proyecto lo conforman Guido Martínez en bajo, Leandro Sabelón en percusión, Víctor Carrión en vientos, que aquí se hace cargo de la flauta, excelente el sonido de la flauta de Víctor, Emiliano Álvarez clarinete, Rafael Delgado violonchelo, Adrián Charras teclado y el propio Pablo en guitarra y composición. El álbum está previsto una presentación el 15 de octubre de este año a las 20 horas en el Bebop Club de la calle Uriarte 1658, el barrio de Palermo, como músico invitado, Ernesto Snager en guitarra, que por allí estaba leyendo, que ya en la actualidad se encuentra preparando material nuevo con la participación del propio Lito Vitale, Carlos Aguirre y el mencionado Ernesto Snager. Muy bien. ¿Qué otras cositas podemos dar? Bueno, algunas cositas más. Fíjate, se me ocurre a mí, ¿no? Se me ocurre. Cuando leo por ahí que el muchacho, viste cuando empezamos con la música, que bueno, algo que sepamos todos, folclore de proyección, tenía 19 años cuando egresó del Conservatorio Superior de Música, Julián Aguirre, y tenía 19 años. Allí tomó rumbo con la música popular, seguramente música popular contemporánea. Ahí donde se me ocurrió pensar que quizá, ¿por qué no?, haya tomado los ejemplos o inspiración de los MPA, de aquel enorme grupo de proyección folclórica liderado por Chango Farías Gómez, junto a Peteco Carabajal, Verónica Condomí, El Mono Insaurral de Jacinto Piedra. ¿Qué grupo, mamita querida? Quizá, ¿por qué no?, el muchacho, el jovencito Pablo Gavini, se acomodó por ese lado y posteriormente la cosa fue progresando, fue evolucionando para recalar en lo que hoy escuchamos, el proyecto de Pablo Gavini, un proyecto que seguramente viene conformándose desde hace mucho, pero muy mucho tiempo. Viste que cuando hablamos de un álbum debut, porque este es su álbum debut, es su primer álbum, muchas veces pensamos en alguien que recién se inicia. Bueno, está debutando. Algunas veces se nota, ¿no?, cuando alguien recién se inicia. Y otras veces el debut llega tarde, llega a su momento justo. Cuando después de mucho, pero mucho, mucho trabajo y mucho, mucho desarrollo, llegó el momento justo. Bueno, ahora sí, estamos en condiciones de hacer conocer nuestra música. Y fue así que el debut sobrevino ya con un Pablo Gavini ya veterano dentro de la música, produciendo esta cosa realmente fenomenal. Estamos a la espera de su segundo álbum, que no tiene fecha, pero sí la participación de Lito Vitale, Carlos Aguirre y Ernesto Snager. Muy bien, allí fue Pablo Gavini, el proyecto de Pablo Gavini, diciembre 23, año 2022. La suite del Fantasma, tercer corte de 9, que tiene este álbum fantástico. La tapa, que allí la estamos publicando, o están siendo publicadas en nuestro perfil de Facebook a medida que van sonando los temas, corresponde a Marcelo Babini, un artista plástico de la ciudad de Río Cuarto, allí donde reside el guitarrista. Muy bien, allá se fue. ¿Con qué seguimos? Seguimos en esta onda así muy tranqui. El chico de tapa, el pianista italiano Giovanni Guidi, con A New Day, publicó SM Records el 12 de julio de este año. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, siempre tan profunda y tan bella la música de Giovanni Guidi. Este joven pianista italiano, A New Day, es el último trabajo discográfico que publicó SM Records el 12 de julio de este año. Su trío de más de una década, Thomas Morgan, el niño mimado, el contrabajista mimado de los últimos años, Thomas Morgan, Joao Lobo en batería y la incorporación James Brandon Lewis en saxo tenor. Giovanni Guidi, obviamente, al piano, en este álbum grabado en Francia en agosto del año pasado 2023. Bueno, debut del saxofonista norteamericano J. Brandon Lewis en el sello SM. Giovanni Guidi es un músico, artista exclusivo del sello. Tiene poquitos discos, pero ha comenzado su carrera discográfica allí en la celebridad de los sellos musicales, el sello alemán SM. El propio pianista se explaya un poquitito en la web del sello, explicando el porqué, ¿no?, de la incorporación del saxofonista, a quien conoce de hace muchos años Y luego de presenciarlo, escuchar o escucharlo tocar en vivo en más de una oportunidad, se decidió a creer que con James, dice en primera persona, el diálogo del grupo podría evolucionar hacia enfoques más abstractos, abiertos y de improvisación. En cierto modo, fue una apuesta arriesgada, ya que venimos de caminos muy diferentes, pero la sesión para A New Day nos dio la razón. El trío se ve empujando hacia nuevos territorios, mientras que James, en mi opinión, encontró una forma muy singular e interesante de conectar con nosotros. Fue un sincero viaje de descubrimiento, resume el pianista. La idea era reagruparnos y descubrir juntos hacia dónde llevaríamos nuestra música y nuestra relación. Continúa Giddy. Pronto descubrimos que estábamos preparados para adentrarnos en nuevos territorios, ser más atrevidos y abiertos. Veo esta sesión como un nuevo punto de partida en muchos sentidos, tanto existencial como musicalmente. Durante la sesión, tuve la sensación de que nos habíamos convertido en la extensión del otro, capaces de entendernos y empujar sin miedo. Y en cuanto a su relación con el sello, con su productor Manfred Heischer, dice, llevo muchos años trabajando con Manfred. Cada vez es una nueva oportunidad para la introspección profunda y el diálogo libre, para compartir y aprender. En el estudio Manfred nos dijo que imagináramos un nuevo álbum y no un próximo álbum, por así decirlo. La relación era tan fuerte y tanta confianza que todos aprovechamos la oportunidad para marcar el camino e ir por él. De ahí este New Day. Bueno, una etapa fantástica que adorna nuestros news y la portada de la homepage de nuestra web, aldemianocho.com.ar, así como la publicación de la programación del día de hoy. Giovanni Giddy, A New Day, SM Records, 12 de julio de este año. Fantástico, lindísimo. Muy bien, sigamos. Mucho bla bla, compañero. El pianista ruso Masha Siganov con Painter of Dreams publicó Criss Cross Jazz el 12 de julio de este año. Thank you. Something turned into nothing. I had no warning that these highs would go and I would feel so low. Qué lindo volver a escuchar este tema, Something, en la voz de Ego Elamey, del álbum Love Quantum de Theo Crocker, que en el día de hoy cumple años. Estamos escuchándolo de este álbum publicado el 28 de septiembre del año 22. Qué lindo volver a escuchar este tema, muy, muy, muy lindo. Bueno, lo que escuchamos recién fue al pianista ruso Masha Tsiganov, así es, Painter of Dream, publicó Criss Cross Jazz el 12 de julio de este año, con una banda formidable: Chris Potter en saxo tenor y soprano, el saxofonista alto puertorriqueño Miguel Zenón, su paisano, el trompetista también ruso Alexey Pyajin, con quien, con diferencia de muy poquito tiempo, emigraron a los Estados Unidos hace más de 30 años, Jonathan Blake en batería y Matt Brewer en contrabajo, Hishke Osel-Hughes en voces en tres temas. Cada álbum es un poco diferente, dice el pianista. Los discos anteriores tenían canciones y estados de ánimo diferentes, pero el mismo sonido: trompeta, saxo, piano, bajo, batería. Yo quería un color totalmente distinto, recuerda el pianista, que aquí también toca el Fender. Los arreglos que ocuparon su tiempo y su dedicación para conformar este álbum provienen de los cursos que él tomó con Michael Mosman en el Queen's College, donde obtuvo un máster en el año 2019. Esto le permitió trabajar sobre arreglos para formaciones más grandes, ¿no?, que un simple cuarteto o quinteto. Estoy contentísimo con este disco, recuerda el pianista. No lo escuché durante 2 meses para poder olvidarlo y luego escuchar con oídos frescos. Estaba en Italia con Alice, con el trompetista, con Cipiagin, volviendo de un concierto. Empezó a sonar el tema la parte final de April, el segundo corte de este álbum, y fue cuando dije: ¿qué es esto? Quiero este disco, ¿dónde puedo encontrarlo? Y por supuesto Alex empezó a reírse de mí. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Yo por ahí le pasaba música a mi hermano, iba a su casa y digo: che, ¿qué es esto? ¡Apa! Me lo pasaste vos, me dice. Bueno, viste esa cosa de dejar los discos así como sin escuchar durante un tiempo, y vuelven muy frescos, ¿no?, al oído al escucharlo nuevamente. Y le conté esta experiencia a Chris Potter, y que no reconocía, me dijo, él se rió mucho y me dijo: eso es histeria y una muy buena señal, porque la única vez que puedes escuchar tu propia música objetivamente es si no sabes que eres tú. Bueno, lindo. Painter of Dreams, Masha Tsiganov, Criss Cross, el 12 de julio de este año. A ver, sí, tenemos un segundito, porque hablamos del cumpleaños del día de hoy, además de Martín Yayes, que también cumple años, 34, 39 cumple Theodore Lee Crooker. Él, con respecto a este álbum, dice: es una historia de amor, habla de Love Quantum, que publicó Masterworks el 28 de septiembre del año 22. Lo acompañan Gary Barnes en saxos, Chris Dave en batería, Eric Wheeler con trabajo, la gran voz de Ego Elamey, que suena en este tema que estamos escuchando recién, Casa Oberal en batería y voz, Jill Scott, Jay Steinman, Jamila Moo Goods en voces, gente del rhythm blues, del rap, Anthony Ward en saxo, bueno, algunos otros desconocidos. Es una historia de amor, es un homenaje a todos los diferentes niveles de amor que pueden existir. El amor a un amigo, el amor a la pareja, el amor a los padres, el amor a uno mismo y el amor a la vida. Trata realmente del viaje del amor, de su experiencia y de lo poderosa que es esa energía para nosotros como seres humanos, dice Theo Crocker de Love Quantum, que estamos escuchándolo aquí de cortina. Una etapa muy linda de también que se me pasó publicar en nuestro perfil. Que nos quedan dos. Antonio Farao, pianista italiano. Antonio Farao, Tributes, Criss Cross Jazz, 14 de junio de este año. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. And now for my next magic trick. Bien, el debut para el sello Crisscross del pianista milanés Antonio Faraó, Tributes, publicó Crisscross el 14 de junio de este año junto a dos leyendas del movimiento, el contrabajista John Petitucci y el baterista Jeff Ballard. ¿Qué dice este muchacho de este álbum? En este nuevo proyecto he querido rendir homenaje, de ahí lo de tributo, el título del álbum, a algunos de los grandes músicos que a lo largo de los años me han regalado fuertes emociones artísticas y humanas. Así como algunos lugares como Calvi, donde tuve la oportunidad de conocer a otros formidables músicos de la escena francesa, entre ellos los grandes Didier Lockwood, que falleció hace muy poquitos meses, y el enorme duende Michel Petrucciani, a quien les dedico Recuerdo de Calvi, uno de los temas, el séptimo de 10 que tiene este álbum. Bueno, estoy muy emocionado de formar parte de esta nueva casa, obviamente. Palabras muy elogiosas para sus partners, John Petitucci y Jeff Ballard, y entre otras agradecimientos obviamente también a la producción del sello. Bueno, nada más, porque hay mucho, pero mucho más, y estamos ya sobre la hora. Muy bien, Antonio Faraó, Tributes, Crisscross, 14 de junio de este año, grabado el 26 de julio del año pasado, 2023, en París. Muy bien, nos vamos a ir con esto. Esto me gustó mucho. Iván Masuse es un saxofonista mozambiqueño, saxofonista y compositor mozambiqueño, muy, pero muy, muy celebrado este muchacho, que está radicado en Noruega en los últimos años y ha recibido el financiamiento del Consejo de Artes de Noruega para realizar un encargo, una comisión por la Global Oslo Music. Este proyecto, que se denomina Penuca, publicó Global Sonics el 12 de julio de este año con una pila enorme de músicos absolutamente desconocidos. Hay algunos paisanos suyos, entre otros músicos noruegos también, absolutamente desconocidos. Pero lo que suena a la música es realmente muy, muy bien. Este encargo, esta comisión por la Global Oslo Music, está destinada a ahondar en la investigación del saxofonista sobre la profunda influencia de las culturas árabe e india en la música tradicional africana, presentada obviamente desde la óptica del jazz contemporáneo. Bueno, suena bien, ¿eh? Nos vamos a ir con él. Iván Masuse, Penuca, Global Sonics, 12 de julio de este año. Hasta la semanita que viene nos vamos, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias.